A ver, silencio, nos sentamos ya, que voy a pasar lista. Isabel Arenal. Digo presente. Sí. Presente. Elena Cruz. Sí. Belén Diego. Sí, aquí. Belén Jiménez. Presente. María Ruiz. Yo. Miguel Suárez. Sí. Vale, a ver, ¿en qué programa estamos? Perro Flauta. La señorita de al lado. Es que eso en mi libro no está. Madre mía, cómo estamos hoy. A ver, Belén Diego. ¿Perro Flaco? Sí. A ver, ¿qué hora es? Las 8. Son las 8 y 5. ¿Elena? Sí, bueno, estamos en directo, vamos. Sí. Esto es Perro Flaco. Hola, buenas tardes, esto es Perro Flaco y hoy están aquí sus habituales presentadores, sino que estamos aquí unos alumnos del Valdecas. Yo soy Belén Diego y estoy con otros compañeros que son Belén Jiménez, Beatriz, Elena, María y Miguel, y vamos a hablar sobre lo que es aprender. Entonces vamos a empezar haciendo una introducción de nuestra generación y os paso con mis compañeros. Bueno, a ver, nuestra generación, ¿qué es nuestra generación? Pues somos todos aquellos que nacimos entre los 80 y los 90, un par de años arriba o un par de años abajo. Somos la última generación que hemos aprendido a jugar en la calle, con las chapas, la peonza, las canicas, la comba, etcétera. Y también somos la primera que hemos aprendido a jugar con los videojuegos. Somos la generación de compañeros que al salir de clase lloramos con la muerte de Chanquete, con la madre de Marco que no aparecía y con las putadas de la señorita Rottermeier. La generación que hemos visto a Maradona hacer campañas con la droga. Hemos visto vaqueros de campana, de pitillo, de pata de elefante y con la costura torcida. Somos la generación de Spinete, Don Bimbón y Chema el Panadero, los mundos de Yupi y Superman. Nosotros viajábamos en coches sin cinturones, de seguridad, sin sillitas especiales, sin airbag. Hacíamos viajes de más de 3 horas sin descanso, con 5 personas apretujadas en el coche y no sufríamos el síndrome de la clase turista. Andábamos en bicicleta, sin casco, ni protectores para rodillas ni codos. Los columpios eran de metal y con esquinas en pico. Bueno, y además recuerdo que comíamos dulce, bebíamos refresco, pero no éramos obesos. Si acaso alguno era gordo y punto. Estábamos siempre al aire libre, corriendo y jugando, y compartíamos botes de refrescos y nadie se contagió nada. Solo nos contagiábamos los piojos en el cole. La última generación de litronas y porros. ¿Y qué coño? Somos la última generación cuerda que ha habido. La verdad es que no sé cómo hemos podido sobrevivir hasta a nuestra infancia. Vamos, que sabías que si te metías con algún mayor, se rifaba una hostia. Y ligábamos con los niños jugando al beso, la verdad, al atrevimiento, al conejo de la suerte, y no en un chat como ahora. Éramos responsables de nuestras acciones y arreábamos con las consecuencias. Sabías que se rifaba una hostia, y si vacilabas, tras a un mayor. No hacíamos nadie para resolver eso. Tuvimos libertad, fracaso, respeto, éxito y responsabilidad. Y aprendimos, claro que aprendimos, a crecer con todo ello. ¿Eres tú uno de ellos? Perro Flaco. Perro Flaco. Perro Flaco, Perro Flaco, Perro Flaco. Perro Flaco, 12 pulgas, Perro Flaco, 12 pulgas. Oh my God. Oh my God, oh my God. Bueno, antes de seguir con el programa, vamos a decir el teléfono por si alguien quiere llamar en directo. El teléfono es 91-777-3928. Y ahora vamos a meter una canción que se llama La casa por el tejado de Fito y que se la quiero dedicar a toda mi familia y todos mis amigos.

Aprender viene del prender, del latín vulgar. Prendere, que significa coger, atrapar, sorprender. Por otra parte, también tenemos el conocer, que es cognoscere o cognosco en griego, porque tenemos que seguir haciendo la pelota. Saber con sapere, que significa tener tal o cual sabor, ejercer el sentido, tener inteligencia, ser entendido. Luego también tenemos estudio, que es aplicación, ardor, diligencia, que viene de studium, y estuche, que es bastante curioso según los entendidos, que dice que viene de aquí, de occitano, derivado del verbo estujar, guardar cuidadosamente, ocultar. Aparte tenemos el verbo ilustrar, que viene de lustre, brillo, esplendor, del italiano, lustro, por conducto del catalán y del francés. En italiano viene... A ver, explícale que esta gente no más de fácil. Explica ilustrar bien. A ver, ilustrar. Ilustrar. Ilustrar. Ilustranos. ¿De dónde viene ilustrar? Viene de lustre, que significa brillo y esplendor, que viene del italiano lustro, por conducto del catalán ilustre y del francés lustre. En italiano viene del latín lustrare, que significa purificar, iluminar, derivado de lustrum, que luego empezó a utilizarse con la ilustración del siglo XVIII, que es el siglo de las luces. Es muy interesante la ilustración. Porque de hecho viene el lustro, que se utiliza lustro también, está relacionado con ilustrar. Son 5 años, ¿Y sabes por qué son? Muy bien. ¿Y sabes tú por qué son 5 años? ¿Un lustro? Pues no. Porque tiene una rima muy bonita, el 5. No, querida. Ahí te has columpiado. No, vamos a ver, te lo voy a explicar. Te vas a llevar una clase gratis. Vaya por Dios. Fíjate. Clase está en la radio. Ya la lío, te libras de mí. Una clase, ¿eh? Anda, que... No, viene. Hemos quedado que ilustrar viene de lustre. Lustro viene de lustrare, hasta ahí, como les ha dicho María. Y ese lustrare deriva del lustrum, que es sacrificio expiatorio o purificación. Entonces, pues singular. Estas purificaciones rituales buscaban su rima cada 5 años, es decir, se daban cada 5 años. Rima. Y ese lustro viene nuestro lustro temporal de los 5 años. Bueno, ya sabemos que Isabel tiene explicaciones para todo. Hemos cabreado, pero... Isabel y Corominas, tampoco lo vamos a engañar. Vale. Y luego ilustrar empieza en el 1500 y pico a funcionar de adornar con grabados. Y de ahí en el 19. ¿Vale? Entonces, en el siglo XIX la academia lo reconoce. La RAE. Lo reconoce. Y de ahí viene a través del francés por la ilustración, los ilustrados y demás. Que por otra parte, si habíamos dicho que lustre es brillo, a la ilustración es el siglo de las luces, ¿no? Y del esplendor y demás. Y así como curiosidad, Carlos Cuevas y Israel Villalba se saben un rap fantástico de la ilustración del Aufklärung, que si lo intentamos luego nos cantan. Al final hacemos presión. Claro, hombre, luego sí, que canten. Ahí están, lo van a cantar. Están asintiendo, no os preocupéis. Así. Oyentes. Nos cantarán. Mario, para ti también, te van a cantar el Aufklärung. Mario, llama, no sabemos si has cogido bien el teléfono. ¿Te has cogido, Mario? ¿Tenemos que repetir el teléfono? Venga, claro, es que nos llaman. Venga, vamos, Mario, a repetirlo. 917773928. Ya lo, te has enterado bien, ¿no? Pues llama. Bueno, esperamos las llamadas rapidito. Pues ahora le toca a Miguel, que va a hacer un top 10 sobre frases del aprendizaje. Top 10 de la televisión, digo, de Radio Vallecas. Con el número 10. Nuestros padres nos han enseñado a hablar. Y el mundo a callar. Esto es un proverbio chino. Pues vamos, los chinos sabían muchísimo. Los chinos son el futuro. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Con el número 9. Personalmente siempre estoy dispuesto a aprender, aunque no siempre me gusta que me den lecciones. Este es Winston Churchill. ¿Y quién es ese? Este, pues, fue presidente del gobierno británico. Pues suena ruso. Pues, ¿cómo que ruso, hombre? Suena ruso totalmente. Y bajando 2 puestos esta semana con el número 8. Lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puente queremos quemar. Bertrand Russell, una escritora francesa. Que no he leído nada suyo, la verdad. Puente. Eso en mi libro no viene, yo no sé dónde estamos. Que nunca estás atenta, Isabel, es que nunca estás atenta. Casi, no, así no apruebas, Isabel. No sé, bueno. Mi diccionario está mal. Con el número 7. Ahora una de Confucio. Yo no imparto enseñanza al que no se esfuerza sinceramente en aprender. Vamos, Confucio. Y ahora vamos a... Confucio. A ver algo muy interesante sobre Confucio y... Japoneses. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Ahora vamos a dar paso a una llamada. Buenas. Hola. No sé si sabéis quién soy. No, manifiéstate. No, bueno, soy José, el profe de filosofía. ¡José Antonio! Sabía lo que llamarías. Ilústranos. Los ilustro. Primero decirle a Isabel si eso va a entrar para el examen y cuándo va a ser el examen, porque vaya explicación que nos ha dado. Mañana, a primera hora, lo quiero. Los ejercicios los pido. A ti el primero, vale, además, ¿eh? Vale, vale. Esta noche me quedaré hasta tarde haciéndolos. Esta te espera en el Leandro, José. Ten cuidado. Bueno, llamo también para presumir de alumnos y alumnas. Muchas gracias. Gracias, ahí José. Está. Ahí está, arriba Valdecas, ¿no? Arriba, sí, arriba. Eso, valdecasianos. Con ese pedazo de profe que tenéis de humanidades. ¿Qué es Rosa? Porque yo este año no soy. Es Rosa, Rosa, bueno, este Rosa, año. Que no sabemos si nos pero... estará escuchando. Bueno, pero Isa también, ha hecho lo suyo en primero, ¿no? Sí, claro, claro, primero. Sí. Bueno, también bueno. Tenemos representación de ciencias y todos alumnos tuyos, o sea... Ya, que te damos buenas clases. Pero bueno, hombre. José, no te preocupes que ya hablamos de los sofistas dentro de... Bueno. Si no, tú ahora metemos filosofía en problema. Tú tranquilo, José. Bueno, a ver qué tal. Tomaré notas y calificaré eso de los sofistas, a ver qué tal. Vale. Mañana os pasaré las notas, ¿vale? Vale. Esto entra entonces, ¿no? Vale. Gracias por llamar, José. Bueno, pues que lo estés haciendo muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, seguimos con el top 10. ¿Con el número 10? No, ¿con el número 10? Con el número 6. No está, no está. Negativo, negativo. Con el número 6. De disciplina. Lo maravilloso de aprender es que nadie puede arrebatárnoslo. B.B. King. B.B. King. Claro, el Stand By Me. A ver, ¿y ahora con el número 5? Pitágoras inventó los corpiños para que los senos no se escapasen por la tangente, de nuestro amigo anónimo. Sí, menos mal que es anónimo, porque si no... A ver, anónimo, eso es Pitágoras, hombre. Era su amigo, el amigo. No, que Pitágoras inventó, no que lo diga Pitágoras. Era tal es que le tenía envidia. Pero Pitágoras lo escribió o era el que llevaba el corpiño. Yo creo que las dos cosas. Bueno, todos sabemos las tendencias de Pitágoras ahora. Bueno, a ver, con el número 4... Siempre que enseñas, enseña alguna vez a dudar lo que enseñes. Este es un poco trabalenguas. Este es de Ortega y Gasset. Eso es una rayada. Este es de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, que vivan los dos, hombre. Que vivan. Que vivan. ¿Cómo que los dos? ¿Cómo que los dos? A ver, la vamos a tener, ¿eh? Que José acaba de llamar y te está oyendo, ¿sabes? Perdón, José, perdón. Y que entró para la selectividad este año, o sea que no... Bueno, a ver, y ya entramos con los tres más altos de la lista en el podio. El número 3. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Otro anónimo. Cierto, porque, cierto, porque yo siempre llamo a Bea, ¿sabes? O sea que eso es bueno, verdad. Los otros años, porque este año... La telefónica lo confirma. A ver, con el número 2. No aprendemos gracias a la escuela, sino a la vida. Séneca, del siglo I, un filósofo muy interesante. Famoso. Y cordobés. ¿Eh? Cordobés. Que iba a Córdoba. Y que, bueno, enseñaría mucho la vida, aprendería mucho, pero no acabó muy bien, o sea que... Y ya, con el número 1... Este, sin duda, es el mejor, vamos. Este también es de nuestro amigo anónimo, que nos ha dejado unos cuantos, y el mundo se está quedando sin genios. Einstein ya murió, Beethoven se quedó sordo, y a mí, pues la verdad es que me duele la cabeza. Sí, pues a nosotros también nos duele la cabeza, la verdad. Bueno, esto bueno, se lo voy a dedicar a mi hermana, la Martis, ¿eh? Que siempre la duele mucho la cabeza y no está para estudios, Martí. Venga, un besito. Es la oda a la ESO, ¿no? ¡Cacahuetes para ti! ¿Tienes permiso? ¿Permiso? Yo no, pero mi perro sí lo tiene. Créeme, es muy inteligente. ¡Cacahuetes! las humanidades y otras hierbas. Aleluyas. Dicen que va en retroceso la enseñanza con la ESO. Comprobarlo, un padre quiso y asaltó sin previo aviso a su hijita de 15 años, que con motivos extraños, evidente impaciencia y tono de displicencia, así le fue respondiendo estando la tele viendo. ¿Cuándo vivió Alfonso VI? No estaba en mi libro de texto. ¿Y Felipe II? A ese siempre lo confundo. ¿Y Doña Juana la loca? En este curso no toca. ¿De algún monarca absoluto? No se da en mi instituto. ¿Y cuándo se perdió Cuba? Esta sí que tiene mala uva. ¿Pues de un pintor español? Esto no entra en el control. ¿No sabes quién fue Picasso? No, de esas cosas yo paso. ¿Cuándo acabó la Edad Media? Estará en la enciclopedia. ¿Y las Navas de Tolosa? Me preguntas cada cosa. ¿Y qué fue la Reconquista? Si me dieras una pista... ¿A qué equivalen 1000 gramos? Pero si eso no lo damos. ¿Qué son los números primos? Eso tampoco lo vimos. ¿La ecuación del primer grado? Pues tampoco lo hemos dado. ¿Y sabes mucho latín? No, más bien un poquitín. ¿Y tampoco darás griego? Se escribe raro, me niego. Di, ¿quién fue Ortega y Gasset? Lo miraré en internet. ¿No estudias filosofía? ¿Para qué me serviría? ¿Y has dado literatura? No sé, no estoy muy segura. Venga, ¿quién compuso la Odisea? No tengo ni puta idea. ¿En qué obra sale Calisto? Papá, eso no lo he visto. ¿Y Gonzalo de Berceo? No viene en mi libro, creo. ¿Y Calderón de la Barca? Papi, no me seas carca. ¿Clarín, Baroja, Unamuno? Pues no me suena a ninguno. ¿Algún autor del barroco? De eso sé bastante poco. ¿Quién fue el Manco de Lepanto? Papá, no preguntes tanto. ¿Pero no leís a Cervantes? A ese le leeríais antes. Bueno, quizás a Góngora. Papá, ¿quién es esa señora? Lo tuyo, hija, es deplorable. Pues he sacado notable. ¿Y de ciencia sabes algo? Para eso, pienso, no valgo. ¿Tu hija no quieres aprender? Sí, papi. Para no suspender. El padre quedó perplejo mirándose en el espejo. Se notó cara de idiota, musitó una palabrota y fue a meterse a la cama para olvidar este drama. Esto nos lo ha escrito nuestro amigo Fray Josefo y está retocado por Fray Renato. Gracias, vamos. Fray Renato, que haríamos sin ti. Fray Renato, bueno, te queremos. Gracias. Esto se lo dedicamos a toda esta gente que nos está escuchando, Marta y todos los del Valdecas. Bueno, y ahora vamos a dar paso a una llamada. ¿Hola? ¡Hola, Becky! ¡Hola! ¿Qué tal? No he pensado que paráis a llamar. Escuchando. Me parece muy bien. ¿Qué, os está gustando el programa? Nos está gustando. Belén, bien. Enhorabuena, que le estás haciendo muy bien. Muchas gracias. ¿Has visto qué periodista? A la Belén la otra también, ¿eh? Ay, gracias, Jenny, eres un encanto. ¿Has visto que ha llamado el de filosofía, Jenny? Ya. Bueno, que nos está escuchando. Ha llamado todo José el mundo Antonio. Nos escucha. El señor José Antonio. Que será ya que no está en la radio, que la ha llamado, pero me estaba yendo. Que muy bien. Bueno, habéis visto que os he dedicado una canción. Me parece muy mal que no nos has saludado, ¿eh? ¿El qué? Que no nos has saludado. He dedicado la canción. Amigos en general. Has dicho amigos, pero amigos no cuenta. Bueno, venga, la siguiente va para vosotras, no os preocupéis. Para todas de Jennifer. Eso. Vale. Venga, saludos a Noelia, que te estás también ahí escuchando. Vale, Noé. Venga, Noé. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre los sofistas, como le hemos prometido a José. Que te están haciendo la pelota, pero bien, ¿eh? José, apruébanos. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre los sofistas porque tienen un nombre muy raro y no todo el mundo sabe estas cosas. A ver. Bueno, pues los sofistas eran unos tíos de esos de Grecia, ¿no? De Atenas, la ciudad sí, griegos. Por excelencia. Que, pues, dijeron, ¿para qué vamos a enseñar sin que nos paguen? Pues no, pues nosotros damos clases... Y ya pues nos sacamos unas pelillas y nos compramos vasijas de esas que se hacían y cosas de esas. Entonces pues empezaron a tener clientes ricos, claro, porque aquí los pobretones pues no iban a preguntar a los sofistas. Claro, y apareció aquí Sócrates que dijo, pues yo enseño gratis, sin cobrar ni nada. ¿Y qué hacía la gente? Pues iba al que no cobraba nada. Y les hacía toda la competencia. Claro, y los sofistas y Sócrates tenían unos piques que no veas. Pero es que los sofistas te cobraban mucho, pero luego le daban la razón a cualquiera. Porque una vez en un juicio, un señor fue quejándose de que un amigo suyo le había robado un burro, el dinero y además había violado a su mujer. El juez le dio la razón. Luego, en toda la boca. Luego vino el amigo y dijo que no era así, que el burro era suyo, que el dinero también era suyo y que la mujer era la que se había echado encima de él. Entonces el juez también le dio la razón. Y un ayudante le dijo que no podía dar la razón a todo el mundo. Y él le dijo que también tenía razón. Así que mucho cobraban, pero luego en verdad... Bueno, esto de aprender por aprender, esto es mentira, hombre. Esto lo que buscaban era la pasta por delante, como todo el mundo. Tú verás. ¿Y Sócrates qué? Y Sócrates, pues Sócrates era una mosca cojonera. Sócrates buscaba otra cosa. Que te cogían el ágora y te decía, a ver, vas a encontrar la verdad por ti mismo. Y tú le decías... Se tiraba preguntándote toda la tarde, vamos. Ya, como te encontraras con él la tarde perdida. Porque quería llegar a la mayéutica. Vamos, como un segundo padre. Era el padre... Un dolor de cabeza. El padre era de ágora. Un cansino, lo que se llamaría actualmente un cansino. Sí, sí, un cansino totalmente. José, sigues escuchando, ¿no? Bueno, sí, pero has visto que no sabemos la mayéutica y todas esas cosas, ¿no? Y la ironía, sobre el todo. El método, el método. ¿Esto entra en el examen, José? Claro que entra, José, tranquilo. Bueno, y ahora vamos a dar paso a otra canción, y esta se la voy a dedicar a Soraya, a Jenny, que han llamado, también a Noelia, y bueno, si queréis dedicarla a alguien más. Pues sí, yo se lo dedico a mis alemanas, a Bea y a Hei, y un beso muy fuerte para todos los que me estén escuchando. Bueno, yo quiero mandar un besito a Kar. Bueno, y yo quiero decirle a Mario que llame, que me lo ha prometido y no... Bueno, repetimos el teléfono por si aún no se ha enterado. 917773928. ¿39 qué? 28. Ah, bueno, ya entonces. 91, ¿eh? ¿Permiso? Yo no, pero mi perro sí lo tiene. Créeme, es muy inteligente. ¿Qué? Bueno, en realidad podíamos acabar el programa ya aquí, porque el tema de hoy era aprender, y yo creo que ha quedado más que claro que esta gente que ha venido hoy como invitados, y a la vez como los creadores del programa, han aprendido, incluso nos podrían enseñar a hacer un programa de radio. Hoy lo han hecho bien. No obstante, les invitamos para que sigan viniendo a Radio Vallecas, hay unos talleres por la mañana si queréis, y aparte de eso, para que hagáis vuestros programas donde sea y os comuniquéis con la gente, que es lo que mola. Y ahora os entrevistamos nosotros a vosotros, si nos parece. Hay madera. Los discípulos han casi superado al maestro, o sin el casi. Pongo el casi por nosotros, que llevamos ya 3 años aquí y no... Bueno, pero es curioso que maestro no ha habido. O sea, en realidad vosotros habéis oído un programa y lo habéis hecho como habéis querido, ¿no? Sí, básicamente esto lo acabamos de improvisar todo. Está todo improvisado. Hay una técnica, lo de hablar al micro es importantísimo. Perdón, que lo hemos improvisado. Hombre, no, os lo habéis currado bastante, no lo habéis improvisado. Hombre, algo traíamos preparado, pero aquí sobre la marcha... Ya me huele, se ven las chuletas por ahí, tampoco seáis mentirosos, estaba muy bien, pero... Bueno, ¿os parece que la gente ahora mismo, en la generación que habéis nacido, que contáis vosotros, os enseñan las cosas de manera inteligente, que aprendéis, que lo hacen bien? No estoy juzgando a los profesores, ¿eh? Que no, si queréis, no. Me salgo. Eso. No hace falta que te salgas, pero no hace falta... O sea, más allá de los profesores, el sistema educativo, lo que os enseñan en clase, ¿es útil? ¿Os sirve? ¿Aprendéis? No. La verdad es que la mayoría de las cosas después del examen, pues las hemos olvidado. Claro, yo lo que quería preguntar, por ejemplo, es si pudierais elegir, ¿qué elegiríais para aprender? Es decir, sabiendo lo que os enseñan o lo que nos han enseñado todos, si se pudiera elegir, no materia, sino de todo ámbito... social, no sé, lo que de verdad creéis que vais a necesitar en adelante para conseguir lo que queréis, ¿qué sería? ¿De qué os molaría que hubiera clase? Vamos. Bueno, no quería decir así porque es muy fácil la respuesta, pero sí. Hombre, yo creo que aprender más que en el colegio aprendes el día a día, ¿no? Y haciendo cosas, pero no sé, una nueva materia ya. Nos han metido bastante ya. Sí, con CBC. Bueno, y luego también queríamos saber si vosotros creéis que os dejan suficiente libertad para elegir lo que queréis aprender o para enfocar lo que aprendéis de la manera que vosotros queráis. No. Bueno, yo creo que no, que siempre hay un plan de estudios que hay que revisar para ver si te han puntuado bien, para quien siempre no lo sepa. Siempre hay asignaturas y temario obligatorio, que claro, no lo puedes quitar. Está todo planteado, ¿no? Luego depende de los profesores, hay profesores que son más estrictos con esas cosas y otros que se lo saltan y te hacen clases más amenas. Sí, te dicen, esto es lo que hay, te lo tienes que aprender. Ya este año que tenemos que hacer selectividad, no podemos elegir lo que... Depende del curso. Claro. Dicen también mucha gente que hay poca disciplina en los coles. ¿Vosotros eso cómo lo veis? No sé, yo pienso que en el mío hay bastante. Está bien. Y, hombre, también en segundo de bachillerato yo creo que la gente ya se tiene que saber comportar. Y luego en la ESO y eso siempre hay partes de disciplina y tal. Bueno, con esto que decís que se os ve un poco descontentos, si hubiera alternativa, pero al colegio en general, ¿qué os gustaría hacer? No, contestad, yo luego quiero... Que conteste primero un estudiante y luego la profesora, por favor. Bueno, yo creo que... Yo creo que otras cosas que se podrían hacer... Que siempre puedes aprender cosas, pero hay asignaturas que a todo el mundo gusta más, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no se divierte más en una clase de dibujo libre en plástica o en una clase de música escuchando una canción? O de gimnasia haciendo la voltereta. Depende con quién, ¿sabes? Sí, también depende con quién vea, pero, ¿sabes? Hay clases que son mucho más amenas y que realmente siempre te quedas con algo, ¿no? Claro, por ejemplo, historia, lengua y... Que no, son más pesadas. Sí, hola, miren. No, eso está claro, pero si no hubiera clases, o sea, si no hubiera planes de cuál, ¿qué alternativa ponemos al plan de estudios? Bueno, yo el año pasado di una asignatura que se llamaba Alternativa a la Religión, que la cogimos básicamente por no comprarnos el libro de religión. Con perdón a todos los profesores de religión. Bueno, voy a cambiar la pregunta, pero me volvéis siempre sí, al cole. Es que digo, no, si no fuerais al colegio, ¿dónde iríais? Se supone que a trabajar, pero es No, porque os hayáis hecho mayores y tengáis que ganar pasta. O sea, ¿qué te gustaría hacer si no vas, qué te gustaría hacer si no vas al colegio? Pues ir decides con... hacer pellas perpetuas, porque la sociedad te deja, no te hace falta un título para ganar trabajo, sino que si has aprendido por otro lado te van a pagar igual. O sea, si pudiéramos no ir al colegio, pero de algún modo es una imposición, ¿a dónde vamos? No sé, viajar. Sí, viajar. y en plan un ágora, a ver, ahora nos podemos montar aquí un ágora, pero así, yo que sé, en plan en vamos la calle. Vamos a montarnos un ágora ahora mismo, claro que sí. ¿Yo puedo decir algo? Sí, sí, claro. Sí. Es que yo creo que estamos enfocándonos mucho al sistema educativo y a la visión de que en la clase se va a aburrir a los alumnos y todos los que habéis venido aquí sois gente con muchas inquietudes, con muchas ganas de saber, gente que va a museos por vuestra cuenta, gente que lee, gente que... Entonces, vamos a intentar hacer una... Vamos, que yo no barro para mi casa, que yo también he sido estudiante y me he aburrido en clase, pero también he disfrutado mucho en las clases, ¿no? Y una lectura positiva yo creo que también se puede sacar. Nunca llueve al gusto de todos, eso es evidente, y yo creo que es fundamental también formarse un poco y... Claro... Partes de la base de que no todo el mundo tiene la disposición que podéis tener vosotros, igual que la disciplina que podéis tener vosotros. Yo siempre digo que soy profesora, no soy un policía, pero lo sabéis y sabéis que hay veces que es complicado. Entonces, dado que sois gente con inquietudes y demás, ¿qué lectura hacéis de esto? Que estamos hablando de saber, no estamos hablando de la educación, ni del profesor, ni nada. Ahí está, en general, de lo que aprendéis. Vallecas presume mucho de tener una cultura de saber, de aprender del barrio y de todo ese tipo de cosas. Pero unido a eso. Ese es el punto, ¿no? Que se necesita... Pero aparte, id más allá de esa lectura. Hay que cortar este debate, que hablen los niños. Claro. Que hablen ellos. ¿Qué se necesita saber? A ver, yo por ejemplo... Bueno, en cuarto me cogí una asignatura de cultura clásica, pero es que... Vamos a... Me la debéis a ver, además. Pero que... Sí, sí, estuvo chula esa asignatura. No, pero es verdad, yo con esa asignatura, yo qué sé, te contaban cosas, te llamaba la atención y te las aprendía. No era la típica que la semana antes te pones a estudiar y dices, madre mía, que es que esto no me lo sé bien. No, era una asignatura yo que creo aprendías que... y es cultura general, ¿sabes? Yo no. Creo que la gente se aburriría de estar en su casa y seguro que buscarían algo que hacer. A quien le guste la música, pues buscaría la música. A quien le guste la juega, el botellón. Teatro, se iría a actuar. El deporte, pues al deporte. Siempre aprenderías algo. Claro. El problema es que también muchas veces o lo vendemos mal o por el mero hecho de que eso se imparta en el colegio, en el instituto, ya tiende a no gustar. Sí, es como que te obligan y ya dices, pues no quiero. Pero porque a aprender en el colegio te obligan una materia y todo, tienes que saber todo eso y a lo mejor eso no te llama la atención, pero algo que te llama la atención lo aprendes sin esfuerzo. No sé. Es que es diferente aprender a estudiar. Eso está claro, eso sí. Y además, la gente luego que se coge carrera ya, pues se coge, se supone la carrera que le guste y las asignaturas que le gustan. Por eso, yo creo que eso está más enfocado en los niños pequeños que les obligan a ir al colegio y aprender todo. Entonces, ¿por qué es una pregunta muy, muy normal que rápidamente se vaya a... ¿Y esto para qué sirve? ¿Qué utilidad me va a dar esto? Pues si no, nos vamos eso, a aprender a poner aires acondicionados. ¿Para qué sirve la historia? Pero para nada. Un momento. La cosa latín, es la siguiente. Pararada. Perdón que te interrumpa, Isa. Ya, pero nos estamos yendo del tema y a lo mejor habría que hablar de los límites y las disciplinas. Es decir, todos nos tenemos que formar en algún momento con ciertas cosas. Es decir, para mí no me sirven nada las matemáticas, pero evidentemente tengo que darlas a lo largo de mi vida para bueno, por lo menos para saber sumar la compra, por lo menos, ¿no? Entonces, lo que me gustaría preguntaros es ¿cuál es el límite de lo que hay que saber? Es decir, ¿hasta qué punto hay que estudiar cosas que nos resultan un coñazo, pero debemos saberlas para saber que nos resultan un coñazo y tirar para otro camino? Es decir, termina la pregunta esa cuando puedas. Bueno, no sé si os habéis quedado, voy a volver a empezar otra vez. No, en serio, ¿qué? ¿Hasta dónde tenemos el colegio es lícito que nos enseñen cosas que creemos que no nos sirven para nada, pero es normal que las tengamos que aprender? Hombre, siempre se ha dicho que el saber no ocupa lugar, cierto es. Pero siempre habría que intentar buscar más a lo que está dirigido. Los bachilleratos ya simplemente están dirigidos hacia donde cada uno va a ir. Pero habría que hacer una educación y, por tanto, un estado también más al individuo. Pero el problema es que para eso necesitaríamos gran cantidad de profesores. Entonces, una enseñanza individual siempre va a ser mejor que una enseñanza de a 30 alumnos de una clase. Pero el problema es que... Claro, no tenemos suficientes profesores ni un Estado que quiera gastarse tanto en educación. Bueno, pues a falta de pedagogo particular, yo voy a hacer un sondeo rápido, que es que digáis de cada uno si habéis aprendido más de en casa, o sea, padres o colegio. Ir votando. Venga, vamos a hacer ronda. ¿Padres o colegio? Bueno, yo no quiero quedar mal con mis padres, ni mucho menos. ¿Padres o colegio? Sí, que nos están escuchando. Pero yo creo que... Ah, bueno, podéis poner voz, que cuando lo digáis. No, yo no quiero quedar mal con mis padres, pero yo creo que aprendió muchas cosas en el colegio. Muchas cosas, más de las que creemos que aprendemos. La educación te la dan tus padres, eso está claro. Porque el profesor te diga no hagas esto, pues mira, es como... tú no eres mi padre, que eso se suele decir mucho, ¿sabes? Van ganando padres. Pero, que, por ejemplo, en el colegio se ha aprendido mucho, ¿no? Pero a lo mejor historia, por ejemplo, también te lo estudias y más o menos tienes un concepto. Pero yo me acuerdo que se lo preguntaba a mis abuelos y la cosa que te dicen, o sea, eso se queda para siempre. Y es que a lo mejor en historia, por mucho que te lo aprendas, tienes un concepto de, ¿sabes? De la, cómo va. Pero las cosas que te cuentan, que han vivido gente que está cerca tuya... Te llega más. Claro. Pero yo creo que aprendes también más en el colegio porque también te juntas con más gente, con amigos. Entonces aprendes de tus amigos, de los profesores, sí, no solamente de las asignaturas. Además luego no aprenderías más debates. De los padres. Y además que es diferente el ambiente del colegio, que estás con gente y hablando, que en casa, que te esté tu padre. Pues mira esto, el otro no. Joder, qué sensatos sois. Yo creo que es una mezcla de cosas. Está el colegio por una parte, los profesores, lo que aprendes, que hay cosas que te pueden servir, por ejemplo, sumar para cuando te dan las vueltas que te dan de bien. Eso por lo menos sirve para algo. Oye, ¿no habéis hablado de una cosa que a lo mejor es importante? Que sois vosotros mismos. O sea, no todo, decía Isabel un poco ahí, que no todo el mundo tiene la misma disposición. Se aprende a aprender. O sea, con el tiempo notáis que sois capaces de entender o de aprender mejor, ¿no? Se aprende a estudiar, sobre todo. Aprender es simplemente el interés. Yo creo que aprender nacemos queriendo aprender, pero... El hombre es curioso por naturaleza. Miriam, va por ti. Sí, pero, por ejemplo, un niño de 6 meses no sabe, esa diferencia claramente un mono de un otro, pero esa cualidad no la necesita. Entonces esa cualidad del cerebro se pierde. Y el cerebro se tiene que ir desarrollando. Por ejemplo, los taxistas tienen una parte... No, de verdad. La memoria espacial la tienen más desarrollada, igual que los músicos, porque lo necesitan. Y, bueno, pues es eso que... Sí, es verdad. Así que... Y no sé. Pero es que... Vamos a ver... A ver, Isabel. No, claro, es que Isabel, saber, perfeccionista. Sí, lo sabes, de hecho. Lo sé. Siempre. Siempre tiene que decir algo. Saber o aprender o qué. ¿Y por qué solamente aprender en el colegio? Sí, yo ya... Se aprende viajando. Se aprende en familia. Se aprende leyendo por nuestra cuenta. Se aprende en el instituto. Tendréis profesores que os gusten, que nos gusten, asignaturas que más o que menos, pero vamos... Y lo del idioma, bueno, que diga Belén también, es un problema porque tú a ti en el colegio te dan una base de inglés y luego llegas ahí y te pones a hablar y pareces un... Pero lo seguimos viendo dentro, o sea, de lo práctico, no del arte por el arte. Es que aquí lo que funciona ahora mismo es lo práctico. Claro, lamentablemente. Tú aprendes cuando practicas una cosa. Sí, porque si no, es que aprendértelo de memorieta, ¿quién se sabe aquí la tabla de...? Es que eso no es aprender, eso es estudiar. Te gusta. La tabla de los elementos químicos, es que no se la sabe nadie, se la habrá tenido que aprender todo el mundo. Bueno, no sé si estáis yendo un poco al tema o volvéis un poco a cambiar todo el mundo para aprender mejor. Yo os digo, vosotros aprendéis con el tiempo, notáis que aprendéis más, que sois más capaces de aprender, o al revés. Yo en mi experiencia personal he perdido. O sea, pierdo capacidad de retención, capacidad de aprendizaje, curiosidad. Que el hombre es curioso por naturaleza al principio. Luego va siendo como desidioso. Y no sé si a vosotros os pasa o no. Chicos, no fuméis porros. Bueno, yo creo que yo... personalmente cada vez aprendo más, yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que llega una época pues que seguramente todo aburre y de todo te cansas, ¿no? Pero yo creo que cuando eres pequeño como que todo lo entiendes superficialmente, ¿no? Y ahora es como que más, se te quedan mal las cosas. Por eso siempre hay que aprender un poco de todo también, no solamente estar siempre en una materia, porque las materias cansan. Es como en el instituto. En el instituto siempre estamos dando las mismas materias durante todos los mismos años y todo lo mismo... siempre. Y materias que no quieres dar muchas veces. Bueno, ese es el problema. Ya aparte, simplemente, esa materia te da cultura, pero no una cultura repetitiva. Por mucho que te repita las cosas, no la vas a aprender antes. Pero esa materia te da cultura para el examen, porque después del examen tú no te acuerdas de nada, a no ser que sea algo que te haya llamado la atención y entonces tú tengas curiosidad por eso. Porque si no te gusta, lo vas a olvidar después del examen. Total, que cuando pedimos cuentas al Estado de todo eso, porque no creáis que sois vosotros los únicos. A mí también me lo han hecho aprender, yo también he aprendido 1000 cosas que no me han valido para nada y pero sin embargo a mis hijos van a aprender otras 1000 cosas que no les valen para nada. O sea, nos juntamos, ¿quién tiene armas? Había un sociólogo que decía que en la universidad, el colegio, en realidad no estás aprendiendo lo que te enseñan, sino estás aprendiendo a sentarte callado durante una hora delante de una persona que te cuenta algo. Ahí duele. Y eso no solamente te permitía comportarte en sociedad y obedecer, aprender a obedecer, que es importante, sino también te permitía, lo que decían era que te legitimaba, separaba un poco las clases sociales. Las clases más bajas, que eran más inteligentes, porque estaban más en la calle, estaban menos mimadas, no lo aguantaban, o sea, decían, ¿qué coñazo? No querían estudiar, no podían estudiar. Entonces dejaban de estudiar, se iban de los colegios, de las universidades, mientras que los ricos, que estaban muy mimados y estaban como incapaces de romper una lanza, conseguían mantenerse en el sistema educativo de forma que llegaban a las clases más altas y se perpetuaba la situación. ¿Eso pasa o eso es un tío sociólogo que está loco? Vea, te cedo la palabra luego, si me la cedéis a mí. Es que, no, yo iba a decir una cosa que ha dicho antes... Joan. Que es que nosotros, sobre todo los que hemos nacido en el 92, es que estamos siendo las cobayas del sistema educativo, porque los conejillos de Indias, porque es que estamos... Bolonia. Porque nos están cambiando todos los planes de estudio y nos van y a... Y no saben las cosas todavía. Que no. Están innovando con nosotros a ver cómo sale y ya luego si lo dejan o lo quitan, pero es que así no se puede. Seguro que salimos mutantes, ya verás. Bueno, pero vosotros sois... Vamos es un a clamor, ver. Es un clamor. Bueno, no, pero vamos a ver, como personas que sois íntegras individualmente, estoy hablando del hecho de aprender, que por supuesto nos tenemos que encorsetar en un sistema, en una educación y demás. Yo creo que, bueno, si alguien me puede proponer una alternativa mejor a la formación mínimo secundaria para tener una base para luego poder realizarte en lo que verdaderamente te guste, que hable ahora. Lo del sociólogo yo no estoy de acuerdo. Desde luego hay una serie de factores que pueden influir, factores económicos, y que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, y que una persona que económicamente tiene una posición mejor, está más ocioso, le puede dedicar más tiempo a este tipo de cosas, incluso a lo que sería el academicismo del libro y no el saber de la calle. Eso, por supuesto. Pero por otra parte también he traído un pequeño texto que ni voy a leer, pero de un señor que se llama Karl Kraus. Karl, sí. Es alemán, Isabel. No, es austríaco. Vaya. Y que de hecho abandonó la universidad sin finalizar los estudios, o sea que es un ejemplo de esto, y luego le buscas en internet y te salen sopocientas mil páginas, o sea que una cosa no quita la otra. Fue escritor, periodista, ensayista, dramaturgo, o sea, un máquina. Pero dice una cosa muy bonita, que dice que la escuela no sirve para acumular conocimientos prácticos. Lo que puede hacer la escuela es crear esa bruma difusa de las cosas vivas, de donde emerge luego la individualidad. Si al cabo de los años alguien sabe a qué drama clásico, a qué acto corresponde una cita, la escuela ha errado en su objetivo. Es decir, tenemos que enseñar a pensar. La información está en los libros y podéis recurrir a ellos, es verdad. Yo no quiero enciclopedias que se aprendan las cosas de memoria. Y la pregunta es... Pero se intuye dónde se puede encontrar esa información y despertar esas inquietudes, pues yo creo que es una labor importante también. Sin ánimo de echarnos flores, y desde luego hay muchos peros, cada profesor es un mundo y cada materia, pero he dicho. Bueno, pues voy a ir yo con un sondeo, ya que no ha habido pregunta por este lado. Supongo que todos reconocemos la sensación de haber aprendido algo de verdad, ¿no? De esto que hablamos del aprender para bien. A la semana, o sea, que te dan una clase y dices, coño, qué bien está esto que me han dicho. A la semana, ¿cuántas veces la sentís? ¿Sentís ese gustillo del aprendizaje? Pocas veces. ¿Pocas? Mínimas. Hombre, yo creo que siempre hay algo en alguna clase, a todo el mundo le ha llamado algo la atención. O sea, no... Sí. ¿Sabes? Tampoco dices, Dios, qué clase tan maravillosa, pero sí que despierta curiosidad o lo que se pueda llamar. Y la gente ya pues investiga por sus propios medios, ¿no? Claro, depende de cómo te dé la clase el profesor también, porque sí. Y además hablando con los compañeros, que es eso, que estás en una clase y no estás solo con el profesor y lo que te dices, también los comentarios que surgen y los debates que... Y que estás trabajando con personas. O sea, los profesores no vemos a alumnos como números, yo veo personas. Entonces... me gustaría pensar que también los alumnos, que sé que los hay, por supuesto, y aprovecho para decir que lo que sale por la tele es lo mínimo, o sea, en general lo que hay es buenos alumnos y buena gente, y hay respeto, y salen solamente los bardallas por televisión, pero que veáis también la figura del profesor como una persona, y que empaticéis también con él, y que quiere compartir con vosotros determinadas cosas, y compartir... Es bonito, compartir un bocata es bonito y compartir sabiduría, que no estoy diciendo ni muchísimo menos que los profesores seamos sabios, no se me malinterprete, pero compartir en general también es una idea bonita. Que luego sea factible o que nos salga rana es otra cosa. Bueno, chicos, nos queda medio minuto para el chuletario, si queréis, pero nos tenemos que ir corriendo, que ya están los del programa siguiente esperándonos. Pues yo creo que no nos va a dar mucho tiempo, entonces. Bueno, yo solo quiero decir que para quien no quiera aprender, que hay que de todo en esta vida, pues que aprenda a hacer chuletas, ¿sabes? Porque más que nada para probar. Meterte un tema en un boli, eso es muy laborioso. Sí, esconderlo la viene. Ya que no aprendes a estudiar, por lo menos así te entretienes. En las tapas de las calculadoras se puede escribir fórmulas. Debajo de la silla. Bueno, después de todos estos sabios consejos... ¿no? Dentro del estuche. Hemos hablado de muchas cosas interesantes. Ahora al final estamos yéndonos ya de madre. Nos tenemos que despedir antes de dar las gracias a los chicos de Valdecas, a Bea, a Miguel, a Belén, a Belén, a Elena, a María, a Isa, como no a Anto, como no a Miguel y a Joan siempre en la pecera dándonos una... A Pirras no, que no ha dicho nada. No voy a decir nada. Ha sido un programa muy interesante. Creo que hemos aprendido todos, unos de unos y otros de otros, que es lo que deberíamos hacer cada día, no solo en las clases de escuela. Y nada más, nos vemos la semana que viene en Perro Flaco. ¿Esto entra? Esto entra, sí. Empty your mind. Hasta luego. Saludamos. Marea. Bueno, mamá, un beso. Adiós para todos. Lore, André, para vosotras, Lindsay, para Mario, ti también. Mario, que no has llamado, me parece muy mal, ¿eh? Miri, me parece muy Hernández, mal. Martín, mañana Mario. Papá, mamá, gracias. Familia, un besito. Dani, un besito. Un besito a todos. Gracias por escucharnos. Besitos. Bueno, si nos está escuchando de Barcelona también, que a ver si me escucha. Y Jesús. La gente de Asturias, que lo pilla. Bueno, y a todo Valdecas. Pachín, te queremos. A Pachín. Pachín. Se llama Fernando Marina de Reincidentes. Bueno, un aplauso.